Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Escucha, vivir de la música no es tarea fácil, pero dime, ¿qué es fácil en esta vida? Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante y es esencial para todos los artistas que buscan financiar sus proyectos musicales sin depender de grandes sellos discográficos. Inicié con la pregunta de ¿qué es fácil en esta vida? A pesar de que sé que para algunos o algunas hay cosas que se le facilitan, como me pasa a mí, muchas cosas que he conseguido en mi vida han sido sin un esfuerzo excesivo. Es como si las cosas se me van dando con una enorme facilidad, pero lo que me pasa a mí puede que no te pase a ti. Entonces, para otras personas el camino es más complicado y requieren hacer un esfuerzo enorme, y como somos humanos hay un trillón de variables porque cada persona es diferente. Aún así, tengo claro que si yo quiero cumplir uno de mis deseos, y lo llamo deseos, no sueños, porque los sueños son como algo irreal, mientras que los deseos pueden ser mandatos, entonces se pueden llegar a cumplir. Tengo metas, deseos, objetivos, que sé que tengo que trabajar con disciplina para conseguirlos y no me desespero por llegar a esa meta. Pero sí me ocupo de que cada día que pasa invierto tiempo, dinero, energía en acercarme a mis metas. Hoy vamos a hablar del crowdfunding, otra palabra en inglés para sonar más cool. Quiero aclarar que soy productor musical, soy experto en producir música que conmueve, no soy experto en crowdfunding, pero este podcast es para poner en la mesa esta posibilidad para artistas y grupos independientes. El crowdfunding es un término que tiene que ver con la recaudación de fondos o el mecenazgo. Crowd significa multitud y funding, fondos. Es una forma de financiación colectiva, o sea, consiste en recaudar pequeñas cantidades de dinero de muchas personas, generalmente a través de plataformas en línea, y es para apoyar algún proyecto específico. Imagina tener una idea brillante para tu próximo álbum, pero no tienes los fondos necesarios para llevarla a cabo. Crear un disco para artistas y grupos es una forma de demostrar que se lo están tomando en serio, que no se trata solo de un hobby, sino que son un proyecto musical serio. Hoy en día tú puedes ser tu propia disquera. Se trata de creer en tu proyecto y contar con el apoyo de personas que también crean en tu proyecto para que te ayuden a financiarlo. Ya no eres dependiente de que llegue un cazatalentos para ayudarte, ya puedes tomar las riendas de tu carrera. Crear un disco requiere una inversión, así como un carnicero tiene que comprar cuchillos, guantes, protectores, delantal y un puesto de trabajo, un local. Los artistas y grupos tienen que invertir en sus canciones, en producir música de calidad y que conmueva el alma de sus fans. No es lo mismo producir un disco in the box, o sea, trabajando desde una DAW y un portátil, una tablet o un smartphone, que producir un disco con instrumentos reales y contratando músicos. Hoy en día cualquiera de las dos opciones es totalmente válida y obtiene la misma calidad. Hay artistas como Ed Sheeran y Damon Albarn de Gorillaz y Blur que han creado sus discos mientras estaban de gira. Crearon las canciones desde una tablet o un smartphone. También tenemos el ejemplo de Billie Eilish y su hermano Phineas, que produjeron el disco debut de Billie en su habitación, con equipos que no superaron los $3,000 o $4,000. O sea, no hace falta que vayas a un super estudio del estilo de Abbey Road para poder crear buenas canciones. Mientras más avanza la tecnología, más fácil lo vas a tener. Hoy en día es posible usar emulaciones de los mismos grandes equipos que usan en los estudios más potentes y los tienes en forma de plugin que puedes insertar en tu DAW, tu software de producción musical. Hoy en día puedes trabajar con un productor musical que te ofrezca resultados de la calidad de estudios súper potentes, pero a precios asequibles. Mejor dicho, al punto que quiero llegar es que no tienes excusa para no crear música y compartirla con el mundo. Si no estás produciendo música, es porque no quieres. Los artistas necesitamos de un equipo de trabajo, necesitamos construir una fábrica de crear canciones, porque las canciones son tu producto, entonces hay que diseñar un sistema que te permita producir música sin dolores de cabeza. Una forma de conseguirlo, creando equipo con tu productor musical, puedo ser yo o cualquier otro, lo importante es que comiences a crear tu equipo, bueno, si realmente te quieres tomar en serio tu carrera musical, si no vas por ahí prometiendo en que te vas a volver famoso o famosa y a vivir de la música, pero al momento de tomar acción y crear canciones no haces nada. Y en lugar de trabajar, te vas por ahí de fiestas, te pones a ver Netflix, no te organizas y haces un calendario que te permita llevar una vida equilibrada. Pero bueno, para no sonar al abuelo regañón y gruñón, sigamos hablando de mecenazgo. Un mecenas es una o muchas personas que patrocinan tu música. Aquí es donde entra el crowdfunding. Creas una campaña, explicas tu proyecto con pasión y transparencia y luego invitas a tus seguidores y cualquier persona interesada a contribuir económicamente para que tu sueño, mejor dicho, tu deseo, se haga realidad. Es así de sencillo decirlo, pero en la práctica hay muchísimo por hacer. El crowdfunding no solo te ayuda a conseguir el dinero que necesitas, sino que también te conecta de una manera única y directa con tu audiencia y les permite ser parte de tu viaje musical desde el inicio. Eso es buenísimo. Es una forma poderosa de crear comunidad y fidelizar a tus fans también. A cambio, puedes ofrecerles recompensas exclusivas como acceso anticipado a tu música, merchandising personalizados, por ejemplo, o incluso conciertos privados. Este episodio está centrado en el crowdfunding, pero no es la única forma de monetizar tu música. Cada proyecto musical es diferente y por eso es clave que te dejes asesorar para ver cuál es la mejor estrategia para implementar en tu proyecto, dependiendo de tu caso particular. De todas formas, el crowdfunding es una estrategia súper potente y muy útil cuando tienes un proyecto en mente y quieres financiarlo mientras le aportas valor a tus fans. Amanda Palmer es una artista y música conocida por su trabajo como solista y como parte de la banda The Dresden Dolls. Y ella decidió probar el crowdfunding para financiar su nuevo álbum, un libro de arte y una gira. En el 2012 lanzó una campaña en Kickstarter con el objetivo de recaudar $100,000. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las historias de crowdfunding más inspiradoras de la industria de la música. Amanda Palmer fue pionera en utilizar el crowdfunding para proyectos musicales en gran escala. En su campaña ofreció una variedad de recompensas creativas y personales para sus seguidores, que iban desde copias digitales y físicas del álbum, hasta experiencias exclusivas como fiestas privadas, sesiones de arte personalizadas y cenas con el artista. Y para promocionar su campaña, Amanda utilizó su fuerte presencia en redes sociales y su conexión directa con los fans. Ella ya tenía una base de seguidores comprometidos debido a su estilo auténtico y su comunicación abierta con su audiencia. En lugar de solo pedir dinero, Amanda Palmer compartió su visión y pasión por el proyecto y explicó cómo cada contribución ayudaría a crear algo significativo, y no solo para ella, sino para toda la comunidad que la apoyaba. Entonces, su enfoque en la transparencia y la inclusión resonó mucho con sus fans. El resultado fue asombroso. En lugar de los $100,000 que esperaba recaudar, Amanda Palmer obtuvo más de $1.2 millones de más de 24,000 patrocinadores. Esta campaña no solo financió su álbum y sus proyectos asociados, sino que también demostró el poder del crowdfunding como una herramienta viable para los músicos independientes. Claro que ella tuvo toda una estrategia y diseñó bien el plan. O sea, eso no es de que tú subes, aplicas en la plataforma de crowdfunding y ya te forras. No va por ahí. Eso requiere un plan, una estrategia, es un trabajo también. Entonces, Amanda Palmer aprovechó este éxito para hablar sobre el valor de la conexión directa entre artistas y fans y cómo el crowdfunding puede empoderar a los artistas a tomar el control de sus carreras creativas independientemente de las tradicionales estructuras de la industria musical. Busca su caso en internet, encontrarás una charla TED también de ella y encontrarás mucha información de su éxito. Verás qué estrategia se utilizó y también qué hizo para que funcionaran sus diversas campañas de crowdfunding. Desde mi punto de vista, el crowdfunding no es para pedir limosna, o por lo menos no debería ser así. He visto muchos artistas que lo hacen y creo que justo por eso la gente no se los toma en serio. Una vez vi un experimento, no recuerdo bien dónde, pero lo importante es lo que ocurrió. Es que hicieron que un violinista súper famoso se puso a tocar violín en la calle. Se puso una ropa normal, como un street artist. Al man nadie le puso atención y por ahí de vez en cuando se le lanzaban un billete de $10. Sí, a veces se acercaba a la gente, lo escuchaba, porque el man es muy bueno. Pero imagínate, $10 a un músico que cobra más de 100 por cada entrada en sus conciertos. ¿Y por qué ocurre esto? Por la percepción de valor que está demostrando al ser un artista que pide limosna. Entonces la gente no te va a valorar por muy bueno que seas si eres un músico callejero. Triste decirlo, es superficial e injusto, ya lo sé, pero es lo que hay. El experimento continúa y luego el mismo violinista se viste bien, elegante. Se echa perfume y se va a tocar en un teatro súper famoso. No más por el reconocimiento del teatro, se sube la percepción de valor del artista al 1000%. O sea, su entrada más barata vale $100 y la más cara llega a los 3,000. Ahí sí el público le presta atención y lo aclama y lo aplaude por lo bueno que es, mientras que en la calle solo algunos se fijaron en él. Pero es que en la calle el man tocaba la misma música que tocó en el teatro. En la calle pasó desapercibido, pero en el teatro fue un rockstar. Entonces ahí influyen muchos factores, como que el público del teatro ya lo conoce y por eso lo aclama así. Pero créeme que influye muchísimo la percepción de profesionalidad y su percepción de artista valioso. Te voy a contar algo importante y luego seguimos con el podcast. He lanzado una canción exclusiva para los oyentes de este podcast. Es una canción que podrás dedicar a esa persona especial. No importa si es hombre, mujer, no binario, queer o sin género, porque esta canción está hecha desde un amor profundo a la humanidad. No importa el género, porque estamos en un mundo diverso y lleno de posibilidades. Cuando lo compuse, la hice pensando en mi chica. No es la primera canción que le compongo y no será la última, porque tengo mi musa. Pero estoy seguro de que le encantará a tu pareja o esa persona especial en tu vida. Lo bonito de la música es que es ilimitada y mis canciones no me pertenecen. Te pertenecen a ti, que las compartes y las dedicas. Por eso hago música, porque sé que algún día, aunque sea solo una persona, que sienta las emociones de la canción, aunque sea solo una, que conecte con su mensaje y sus sonidos, ya me siento feliz, porque sé que aporté un poco de luz y llama a su vida. Lancé la canción el pasado 30 de julio. Espero que te pongas las pilas y la dediques a esa persona especial. Se llama Sigo Contigo, y si quieres dar un bonito regalo, ya tienes un tema exclusivo y personalizado. No es de estas canciones que dedica todo el mundo, porque no es música mainstream, es música VIP. De verdad, puedes dar un bonito regalo, porque todo el mundo dedica las mismas canciones trilladas, mientras que esta canción es original y exclusiva. Si te gusta y quieres que te mande la instrumental para que cantes la canción en karaoke, o bien le grabes la voz con la instrumental original de fondo, y así le mandas el archivo de audio, mejor dicho, queda un regalazo. Cuando escuche una canción cantada por ti, será buenísimo. Entonces envíame un DM con la palabra instrumental y te la mando gratis. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches este nuevo temazo y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio, y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando, si no estabas tomando apuntes, es momento que lo hagas, porque ahora vamos a desglosar los diferentes tipos de crowdfunding y las plataformas populares que puedes usar para tu proyecto musical. Y también te diré cómo puedes crear tu primera campaña. Tipos de crowdfunding. 1. Crowdfunding de recompensa. Los patrocinadores contribuyen con el dinero a cambio de recompensas específicas. Estas recompensas pueden ser productos, servicios, experiencias únicas. Por ejemplo, si eres un músico, podrías ofrecer copias digitales o físicas de tu álbum, entradas para conciertos exclusivos, merchandising personalizado o incluso lecciones de música privadas. O a mí siempre se me ocurre la idea de un cuadernito donde estén las letras, tu parte creativa, si haces dibujos, tus dibujos, que sea algo como muy personalizado, muy exclusivo que te guste compartir con tus fans. Número 2. Crowdfunding de donación. Los patrocinadores donan dinero sin esperar nada a cambio, más allá de la satisfacción de apoyar una causa o proyecto que les apasiona. Por ejemplo, este tipo es menos común para proyectos musicales, comerciales, pero podría funcionar para causas benéficas relacionadas con la música, como financiar programas de educación musical en comunidades desfavorecidas. Personalmente pienso que para los artistas o grupos, pedir dinero sin dar nada a cambio, pedir limosna, no favorece. La imagen o la percepción de valor de tu proyecto musical se ve afectada. Por eso no me gusta lo que hacen muchos músicos callejeros que piden dinero solo por tocar música. Quizá podrían esforzarse un poco más, ser más creativos y buscar la forma de aportarle valor a la audiencia para que el dinero que den a cambio sea por una verdadera experiencia musical. Es lo que hablamos antes del experimento del violinista. Ok, Ciro, dame un ejemplo de cómo puedo ser más creativo y aportar valor al público si soy un músico callejero. Por ejemplo, puedes hacer que el público participe creando una canción en directo con tu ayuda. Así le das una corta clase de composición musical a las personas, aprenden algo nuevo. No sé, hay mil opciones, ahí lo dejo libre a tu imaginación. Listo, sigamos. 3. Crowdfunding de equidad. Los patrocinadores invierten dinero en un proyecto a cambio de acciones o participación en la propiedad del proyecto o negocio. Por ejemplo, si tienes la vena emprendedora y te surge una idea para una empresa relacionada con la música, como una startup tecnológica musical, podrías usar este tipo de crowdfunding para atraer inversores que compartan tus beneficios futuros. Hoy en día hay muchas empresas que se están uniendo la inteligencia artificial con la producción musical. Ahí hay todo un futuro y un mundo por explorar y muchísimo por hacer. Número 4. Crowdfunding de préstamo. Los patrocinadores prestan dinero al proyecto con la expectativa de ser reembolsados con intereses. Por ejemplo, puedes usar este tipo de crowdfunding para obtener un préstamo para financiar la producción de un álbum, prometiendo devolver el dinero más un interés acordado. Este tipo de crowdfunding es un poco más complejo de establecer, porque tendrías que garantizar que la inversión se va a recuperar en su totalidad, más una ganancia. Podrías darle un porcentaje de tus regalías a tus mecenas, por ejemplo. Al final tendrías que buscar la manera de monetizar tu álbum para así poder reembolsar el dinero a tus patrocinadores. Algo parecido funciona cuando firmas un contrato con una discográfica. Ellos te pueden dar un adelanto, o sea, un dinero para que pagues los gastos de la producción musical de tu nuevo álbum, y a cambio te comprometes a darles un buen porcentaje de las regalías generadas por tu música. Quiero añadir que es clave entender que crear un álbum es un gran paso, o sea, crear música es tu función principal, pero contener las canciones no es suficiente. Si no las promocionas, nadie las va a escuchar. Por eso es muy importante que, además de destinar dinero para la producción musical, reserves un presupuesto para invertir en marketing. Bueno, un presupuesto o también tiempo. Destinar o bien tiempo o dinero. Muy bien, ahora vamos a ver las plataformas populares para crowdfunding musical. Kickstarter es la plataforma de los creadores. Fijan una meta de financiación y un plazo. Si no se alcanza la meta en el tiempo establecido, no se cobra a los patrocinadores. Dan una gran visibilidad que incentiva a los patrocinadores a apoyar más activamente. Está también Indiegogo. Es similar a Kickstarter, pero permite campañas flexibles, donde puedes mantenerlo recaudado incluso si no alcanzas tu meta. tiene más flexibilidad que Kickstarter y tienen opción de financiamiento continuo, lo que puede ser útil para proyectos que requieren fondos constantemente. También está el famoso Patreon o Patreon. Los creadores reciben pagos recurrentes de sus seguidores y esos se convierten en patrons o patrocinadores a cambio de acceso a contenido exclusivo y otras recompensas. Este es ideal para artistas que desean una fuente de ingresos continua, ofreciendo contenido exclusivo como canciones inéditas, videos detrás de cámaras, conciertos en vivo para sus patrocinadores. También está GoFundMe. GoFundMe. Los creadores pueden recaudar dinero sin una meta específica o plazo y mantener todos los fondos recaudados. Este es ideal para campañas de donación y proyectos que no requieren un objetivo financiero específico. Puedes estar pensando, uff, qué laborioso, qué pereza. Porque al final no vas a poder dedicarte completamente solo a hacer música. Aquí en este podcast lo que busco es dar toneladas de verdad. Si pensabas que vivir de la música es solamente hacer canciones, vas por mal camino. Porque hay muchas otras cosas que debes hacer para crear un proyecto sostenible en el tiempo. Claro que si tu proyecto crece, vas a poder delegar tareas a otras personas y cada vez te puedes centrar más en solo tu música. Pero la realidad es que debes tomar las riendas de tu vida y tu proyecto musical. Si no es hoy, ¿entonces cuándo? Cuando te sientas viejo o vieja y luego reniegues que nunca intentaste cumplir tus deseos por más locos que fuesen. Como artista eres una pequeña empresa, eres un emprendedor o emprendedora. Te podrá gustar más o menos la palabra, pero la realidad es que eres una persona con una llama creativa que le hace falta entender que su proyecto es un negocio más. Un negocio que forma parte de la industria musical y del entretenimiento. Es una industria altamente rentable donde se mueven billones de dólares. O trillones, yo no sé cuánto ya la verdad. Puedes formar parte de esta industria si te profesionalizas y te tomas las cosas en serio. Ok, sigamos. ¿Cómo funcionan estas plataformas y qué ofrecen? Creación de la campaña. Crea un perfil detallado de tu proyecto con una descripción atractiva, imágenes y videos. Luego, define claramente las recompensas para diferentes niveles de contribución, asegurándote de que sean atractivas y realistas de entregar. Y finalmente, establece una meta financiera y un plazo realista para alcanzar tus objetivos. Es clave hacer la promoción de la campaña. Usa tus redes sociales para promocionarla, compartiendo actualizaciones frecuentes y manteniendo a tus seguidores informados. Envía correos electrónicos a tu base de datos y de seguidores y amigos. Pide su apoyo y ayuda para difundir la palabra. Colabora con otros artistas, influencers y medios de comunicación para ampliar el alcance de tu campaña. También es clave hacer un seguimiento y comunicación a través de actualizaciones regulares. Mantén tus patrocinadores informados del progreso de tu proyecto con actualizaciones regulares recurrentes. Y agradecimientos también, porque hay que agradecer a tus patrocinadores por su apoyo y reconocer sus contribuciones de manera pública cuando sea posible. Estrategias para una campaña exitosa de crowdfunding. Para asegurar el éxito de tu campaña de crowdfunding musical, es clave seguir una serie de pasos y estrategias en cada etapa del proceso. Primero, inicia con la preparación, investigación, planificación. Conoce tu audiencia, investiga quiénes son tus seguidores, qué les gusta y cómo puedes captar su interés. Estudia otras campañas, analiza campañas de crowdfunding exitosas y fallidas en tu género musical, toma nota de lo que funcionó y lo que no. Selecciona la plataforma adecuada, elige la plataforma de crowdfunding que mejor se adapte a tu proyecto y audiencia, ya sea Kickstarter, Indiegogo, Patreon, cualquiera. Y dos, definición de objetivos claros y alcanzables. El objetivo financiero realista, calcula cuánto necesitas para tu proyecto y establece una meta alcanzable y considera todos los costos, incluidos los imprevistos. Las metas secundarias, define objetivos adicionales para mantener el interés y la motivación si alcanzas tu meta principal antes del plazo. Número 3. Creación de un presupuesto detallado. Desglosa los costos. Incluye todos los aspectos del proyecto, como grabación, producción, promoción, recompensas y gastos del envío. Planifica para lo inesperado. Reserva una parte del presupuesto para cubrir imprevistos o costos adicionales. Y luego de la preparación, comienza con la creación de la campaña. 1. ¿Cómo contar tu historia de manera atractiva? La narrativa emotiva. Comparte tu pasión por la música y tu visión para el proyecto. Haz que tu audiencia se sienta parte de tu viaje. Cuenta tu historia personal desinteresadamente para que tus fans conecten contigo. Y recuerda que como artista, tus fans no solo consumen tu música, te consumen a ti como persona, quién eres, cómo hablas, cómo vistes, tus ideas. Por eso, la transparencia es ser honesto o honesta sobre por qué necesitas financiación y cómo se utilizarán los fondos. Número 2. Crea un buen video de presentación. Primera impresión. El video es lo primero que verán tus posibles patrocinadores. Cada plataforma de crowdfunding es diferente, pero son intuitivas. Busca dónde puedes subir tu video de presentación. Asegúrate de que sea profesional, claro y convincente. No hagas las cosas de forma mediocre. Es tu música, tu proyecto, tu carrera. Hazlo de la mejor forma posible. Demuestra que tienes amor por tu proyecto. Contenido del video. Incluye tu historia, los detalles del proyecto, las recompensas y un llamado a la acción. El llamado a la acción puede ser una frase como haz clic y apoya nuestro proyecto. Mantén el video corto y directo, idealmente 2 y 3 minutos. 3. Diseño de recompensas atractivas y exclusivas. Variedad de niveles. Ofrece recompensas para diferentes niveles de contribución, desde pequeños hasta grandes aportes. Por ejemplo, si aportas $10, te enviamos un CD autografiado. Un CD o un CD, como se dice en España. Y si aportas $30, te enviamos el CD más una camiseta. Exclusividad. Incluye recompensas únicas que solo estarán disponibles a través de la campaña, como ediciones limitadas, acceso anticipado a la música y experiencias personalizadas. Y ahora es momento del lanzamiento y promoción. Número 1. Estrategia de marketing y promoción. Plan de lanzamiento. Prepara un calendario detallado para lanzamiento y promoción de la campaña. Incluye fechas clave y acciones específicas. Colaboraciones. Se trata de colaborar con otros artistas, influencers y medios para ampliar el alcance de tu campaña. Número 2. Uso de redes sociales y correos electrónicos. Usa plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, que ahora es llamado X, y TikTok para compartir actualizaciones. Detrás de cámaras, contenido relacionado con tu campaña. Envía actualizaciones regulares a tu lista de correo y personaliza los mensajes y pide a tus seguidores que compartan tu campaña. Número 3. ¿Cómo mantener el interés y la emoción durante la campaña? Publica actualizaciones sobre el progreso de la campaña, nuevos hitos y cualquier cambio. Responde a los comentarios y pregunta de los patrocinadores rápidamente y mantén una conversación activa con tu audiencia. Y ahora te voy a dar unos tips adicionales. Mantén a tus patrocinadores informados sobre el progreso del proyecto, cómo se están utilizando los fondos. Agradece públicamente a los patrocinadores y reconoce su apoyo. Haz menciones especiales en tus redes sociales o en el material del proyecto. Y ten un plan para enfrentar posibles problemas como retrasos en la producción o cambios en el presupuesto. Y si surge un problema, informa a tus patrocinadores de inmediato. Explica la situación y cómo planeas resolverla. La transparencia va a ayudar a mantener la confianza y el apoyo, y así van a seguir ayudándote al infinito. Con estas estrategias, estarás bien preparado o preparada para lanzar y gestionar una campaña de crowdfunding exitosa para tu proyecto musical. Mucho trabajo, así es la vida. Si quieres obtener resultados, debes hacer algo al respecto. Es como pedirle a un deportista olímpico que gane medallas sin entrenamiento previo. Para un deportista olímpico, su trabajo es entrenar. Dedican toda una jornada de trabajo diaria mejorando sus habilidades. Obtener la medalla es simplemente la suma de todo el trabajo previo que han hecho, de su rutina de entrenamiento, de sus hábitos, todas esas cosas que hacen a diario. Para los artistas es igual, lo que pasa es que no solemos tener esa mentalidad de trabajo duro e inteligente, no solemos amar la disciplina y la persistencia. Queremos el Grammy, pero no queremos trabajar para obtenerlo. Queremos vivir de la música, ser famosos, ganar mucho dinero, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a trabajar, a tomarnos en serio nuestros proyectos e invertir dinero, tiempo y energía teniendo visión a futuro. La carrera de un artista no se construye en un mes, eso es una vaina a largo plazo. Hay que pensar a futuro, 1, 3, 5, 10 años. Ahí es cuando ves los verdaderos frutos de tu esfuerzo. Es como sembrar una semilla de una planta de tomates y en lugar de cuidarla, de abonarla, de regarle agua, de quitarle plagas, de preguntarse si le está cayendo suficiente sol, en fin, todas esas cosas de jardinería, en lugar de darle amor y cuidado a esa planta, lo que haces es pedirle que te dé frutos porque tú los mereces y lo necesitas, entonces dame frutos y así yo no te cuide. Las cosas no funcionan así. Tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas con la responsabilidad suficiente de entender que nuestro éxito musical depende en un 80% o más de nuestro trabajo. Creer que va a venir alguien a salvarte, que va a descubrir tu talento y darte todas las facilidades por lo bueno o buena que eres, desde mi punto de vista es algo muy iluso, porque estás poniendo tus sueños en manos de algo que no controlas, en lugar de ser tú quien decide qué es lo que vas a hacer para cumplir tus deseos. El genio de la lámpara eres tú. Recuerda que la preparación y la comunicación son clave, tanto para ti como para los miembros de tu equipo y también para inspirar a tus seguidores y alcanzar tus objetivos. El crowdfunding funciona, es una de las muchas opciones que tienes para generar dinero de tu música. Lo que pasa es que no le funciona a todo el mundo, porque la mayoría de personas desconocen cómo hacerlo bien o lo hacen de forma mediocre. Con que tú lo hagas medianamente bien, si sigues estas recomendaciones que te he dado, ya tienes más probabilidades de conseguirlo. Y si el crowdfunding no es lo tuyo, igual tienes más opciones de monetizar tu música. Pero eso lo dejamos para otro podcast. Si quieres que hablemos de una forma de monetizar específica, ya sabes dónde encontrarme para darme esa sugerencia. Como siempre, te quiero invitar a que pases a la acción. De nada sirve saber que existe el crowdfunding si no lo pruebas y creas un proyecto. Mueve esas nalgas, es hora de crear tu primera campaña.